Los niños podéis iros ya a la escuela dominical. Buenos días a todos, hermanos. Espero que ya estéis un poquito más recuperados del golpe de frío al llegar al local. Sin duda que la alabanza nos ha hecho entrar un poquito en calor, no solamente espiritual, sino también físico. Hemos cantado en esta mañana canciones muy hermosas, canciones que nos comprometen de una forma también muy, muy decidida. Porque ¿de qué sirve ser creyente y vivir nuestra vida espiritual y nuestra vida como hijos de Dios si no la vivimos comprometida con aquel que nos salvó? Si no lo hacemos así, estamos viviendo una vida irreal, con un propósito irreal, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 5 de Efesios. El texto que tenemos para estudiar hoy es el versículo 3 al versículo 14. Efesios 5, versículos 3 al 14. Pero antes quiero contaros una historia real, que salió publicada en el año 2014 y que tenía como protagonista a un japonés que se llamaba Hiro Onoda. Perdonadme, mi japonés no es muy bueno, pero... Hiro Onoda era teniente del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Él pertenecía al grupo de inteligencia y había sido llevado a una isla de Filipinas que se llamaba Luban para que él se infiltrara en medio de la selva y desde allí pudiese hacer labores de sabotaje y labores de espionaje sobre el ejército americano. Sus órdenes eran muy claras, no rendirse bajo ninguna circunstancia y en caso de ser capturado debía suicidarse. Estas eran las órdenes que tenía el teniente Onoda. Cuando la guerra terminó en octubre de 1945, el teniente Onoda se encontraba en las montañas de la isla y no creyó la noticia de que la guerra había terminado. En varias ocasiones, tanto los americanos como los japoneses le mandaron mensajeros y le mandaron notas para advertirle de que la guerra ya había terminado, que no era necesario que continuase así. Pero, ¿sabes? El teniente Onoda pensaba que era una estratagema del enemigo para que él bajase la guardia y poderlo capturar. Esto provocó que el teniente Onoda pasase 30 años, una vez finalizada la guerra, escondido en la selva de Filipinas y, por supuesto, haciendo actos de sabotaje y de espionaje con todo lo que se encontraba. Ante la situación tan dramática que para todos los bandos era un absurdo, consiguieron localizar en marzo de 1974 al mayor Taniguchi, que había sido el superior inmediato de Onoda durante la guerra. Este era un hombre que, por supuesto, ya había causado baja en el ejército. Había emprendido una labor particular como librero en Japón. Y lo trajeron hasta Filipinas, hasta la propia isla, para que fuese al encuentro del teniente Onoda. Y cara a cara, ordenarle que depusiera las armas y que abandonara la selva. Cuando el teniente Onoda se encontró con su superior, acató la orden, abandonó las armas entregó su uniforme y poco a poco empezó a emprender la vida que él podía haber emprendido ya hacía 30 años. Cuando yo leí esta noticia, tengo que deciros que me causó mucha perplejidad. ¿Te puedes imaginar haber estado perdiendo tu vida durante 30 años? ¿Te puedes imaginar durante 30 años de tu vida estar llevando una vida que no corresponde con lo que realmente eres? Él ya no era soldado, él ya no estaba en guerra, él ya no tenía enemigos, pero sin embargo estuvo desperdiciando 30 años de su vida, rechazando las advertencias, rechazando los avisos y viviendo una vida de penuria, una vida de dificultades, una vida sintiéndose constantemente durante 30 años amenazado por si era capturado o por si le hacían algún mal. Una vida terrible. Bueno, el pasaje de hoy es una clara advertencia para que no nos ocurra algo parecido. Es un llamado a vivir vidas que reflejan nuestra nueva condición de hijos de Dios. Y por lo tanto, llevar vidas que son consecuentes a lo que ahora somos y no a lo que éramos antes. Es una advertencia también que nos avisa que aunque ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús, si no estamos atentos a las advertencias de la Escritura y a la voz del Espíritu Santo, que nos dice que hemos cambiado, que hemos sido transformados, que clama desde nuestro interior Abba Padre y nos recuerda que somos hijos de Dios, podemos seguir o correr el riesgo de seguir viviendo en la oscuridad y en las tinieblas del pecado. Sería muy triste seguir viviendo una vida que ya no nos corresponde. Seguir viviendo una vida que sigue pecando, que sigue deleitándose en hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, en vez de estar viviendo en la luz de Dios. Vamos a leer estos versículos. Versículo 3 de Efesios 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Le pido al Señor con todo mi corazón en esta mañana que si estás llevando una vida actualmente que no se corresponde con tu condición de ser un hijo de Dios, de ser una persona redimida por Cristo, te pido por favor que escuches las advertencias del Señor. Te pido por favor que seas obediente a su palabra. Te pido por favor que te pongas en sus manos para que tu vida sea transformada, para que puedas cambiar, para que el pecado no sea algo habitual en tu vida. Una nueva vida en Cristo Jesús requiere cambios, requiere vidas transformadas en las cuales además se refleja la gloria de Dios. Los demás tienen que ver algo diferente. Los demás tienen que ver algo que les lleva a conocer a Dios. Los demás tienen que identificar cosas que no identifican en el resto de las personas. Tenemos que ser hombres y mujeres que reflejan con claridad la gloria de Dios. Y la única manera de alcanzar ese objetivo lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 5 que vimos la semana pasada. Dice este versículo: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Estamos hablando de nuestra vida en Cristo en el contexto de las relaciones con los demás. Y para que ahora sea conforme a la voluntad de Dios, tengo que enfocarla de forma diferente a como lo hacía ahora. Mis relaciones con las personas que me rodean, en el trabajo, en la familia, en mis amistades, tienen que estar profundamente arraigadas ahora en el amor de Dios, en la obediencia a Dios. No puede ser como yo antes me relacionaba con ellos cuando Dios no formaba parte de mi vida por ninguna parte. El Señor tiene que motivar y potenciar lo que yo hago y me relaciono con ellos. Y sabes, de nuevo nos encontramos con esta pareja indisoluble en la Escritura que forma la base de mi relación con Dios, que es el amor y la obediencia. No hay otra forma de vivir mi relación con Dios, hermanos. Nuestra relación con Dios no está basada solamente en que le amamos. Nuestra relación con Dios no está basada solamente en que estamos muy agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. Nuestra relación con Dios está basada por todo esto, pero también porque yo tomo la firme decisión de obedecerle, de someterme a Él y de que Él, además de mi Salvador, sea el Señor de mi vida. Y como veis, es un objetivo ambicioso, ¿verdad? Ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo. Esto incluso a veces puede asustar un poco. ¿Cómo voy a ser yo capaz de esto? ¿Cómo la Escritura es capaz de pedirme algo tan grande? Casi mejor que nos pongan otro modelo un poquito más cercano a nosotros, ¿verdad? La Biblia nos dice que esta es una obra de la que Dios se encarga. La Biblia nos dice que es Él el que hace esto en tu vida. Fíjate lo que dice Filipenses 2. Dios es el que produce en vosotros así el hacer como el querer por su buena voluntad. Es posible hacer la voluntad de Dios. Es posible vivir como hijos obedientes. Si realmente eres un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, no hay razón alguna para que vivas permanentemente en las tinieblas del pecado. No dejes que Satanás te convenza de que hasta que llegues al cielo no vas a poder ser liberado de todo eso. Cristo dijo que venía para darnos una vida y una vida en abundancia. Y no se está refiriendo al momento en el cual pasamos a su presencia. Se está refiriendo al momento desde que Él empieza a morar en nuestras vidas. Por tanto, no tenemos que resignarnos a vivir de fracaso en fracaso, de caída en caída, conviviendo con pecados sin confesar en nuestras vidas, viviendo una vida que no se corresponde con mi realidad ahora de que soy un hijo de luz en el Señor. Es posible hacer la voluntad de Dios. Es cierto que somos pecadores. Es cierto que caeremos en el pecado. Es cierto que lo haremos incluso mucho más a menudo a veces de lo que nos gustaría. Pero también es cierto que Cristo ha roto el yugo que el pecado ejercía sobre nosotros. El pecado ya no puede gobernar nuestra vida y nosotros tenemos que resignarnos a lo que Él decida. Podemos decir no a través del poder de Cristo. Podemos cambiar nuestro comportamiento. Podemos controlar nuestras debilidades, porque quien las controla es Cristo. Ahora podemos tomar la decisión firme de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan interesante esta parte de Efesios que nos confronta con nuestra vida práctica, pero también con la toma de decisiones. Hay decisiones que Dios espera que tomes tú. Como veis, esto es tan importante es tan vital para la Iglesia, es tan vital para Dios, que no está dispuesto a que personas que le han costado la sangre de Cristo pasen 30 años de su vida viviendo en las tinieblas, a pesar de que ahora son hijos de luz. Y para el apóstol Pablo es tan importante que, como veis, no se anda por las ramas, ni emplea expresiones amables, que un público no se ofenda, no se sienta atacado. Vivimos en una época en la que, incluso desde el púlpito, no está bien visto hablar del infierno. Vivimos en una época en la que al pecado se le llama error. Vivimos en una época en la que culpamos a la sociedad o al ambiente de las desobediencias y de los actos pecaminosos que cometemos nosotros mismos. Incluso en nuestro ámbito más íntimo, cuando estamos a solas con el Señor y cuando por fin tenemos ese acto de valentía de confesarle nuestro pecado, pues muchas veces nos referimos a él incluso con generalidades, con eufemismos. Cuando estaréis de acuerdo conmigo que cuando desobedecemos a Dios en algo, eso tiene nombre y apellidos. Nosotros conocemos el nombre y apellidos de ese acto de desobediencia, de pecado que hemos cometido. Y sin embargo, con el Señor le decimos: Señor, perdóname este error que he cometido. No, ¿cómo que error? Señor, perdóname porque me he embriagado, me he emborrachado. Señor, perdóname porque he adulterado con otra mujer. Señor, perdóname porque soy un mentiroso redomado. Quiero cambiar. Y poco a poco el relativismo moral de la sociedad va calando en la Iglesia y va calando en nosotros. Y además, Satanás es habilidoso, dándonos excusas para que pensemos que nuestro pecado no es tan importante, que ha sido un pecadillo, ¿verdad? ¿Nunca te ha pasado que cuando has hecho algo malo y tu mujer o tu marido te ha preguntado y no quieres decir lo que ha pasado? ¿No te has fijado cómo acceden a tu cabeza dos o tres excusas? Bueno, vamos a decirlo de verdad. Dos o tres mentiras que son fantásticas y que estamos convencidos que se van a creer. ¿Nunca te ha pasado eso? A mí no solo me ha pasado, sino que me ha ayudado a salir del paso en alguna ocasión, ¿verdad? Por eso para Pablo es tan importante hablar claramente de este asunto y que no nos tomemos a la ligera como hijos de Dios en no comportarnos como hijos de luz, como hijos que llevan la gloria de Dios a los demás. Hermano, hermana, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de Satanás? Porque no hay término medio. Dice Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y si os fijáis, este texto es un compendio de situaciones que hoy vivimos con bastante normalidad, que aceptamos casi socialmente como algo que tampoco es para tanto. Hoy en día mucha de la programación que hay en televisión se nutre precisamente de estas cosas. Y cuanto más hay de fornicación o cuanto más hay de inmundicia, suben las audiencias. Y entonces ya están pensando los programadores en hacer una tercera temporada o hacer un programa VIP, porque vamos a tener a la gente ahí. Y sabes, muchas veces esto constituye también un modelo de conducta para la juventud de este país. Esa era también la sociedad en la que se movía Pablo. La influencia de Roma y de Grecia tenía su repercusión. Pero, ¿sabes? En el fondo esto no es una cuestión de épocas o de siglos. Esto es simplemente la actividad de Satanás, que quiere por todos los medios mantener al hombre y a la mujer metidos en la oscuridad del pecado. Esta es la actividad que Satanás quiere ejercer sobre la Iglesia del Señor, para que aquellos que habéis sido y que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, demos un paso atrás y vivamos de una forma que ya no nos corresponde por lo que somos ahora, hijos de luz, hijos de Dios. Dice la Escritura que el Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El pecado no es un asunto para tomarnos a la ligera. El pecado no es un asunto, como a veces podemos pensar, que debe preocuparle a los no creyentes, porque les va a llevar al infierno. Y nosotros, como ya somos salvos, pues decimos, bueno, como la sangre de Cristo cubre todo pecado, limpia todo pecado. El pecado es algo sobre lo que tenemos que estar en permanente alerta. Y si te crees lo suficientemente fuerte espiritualmente, o si piensas que estas cosas no te van a ocurrir a ti, no sé cuántas veces, ante la caída de un hermano o de una hermana, un pecado serio en la iglesia, yo he pensado para mis adentros, esto a mí no me hubiera ocurrido. Bueno, ya, con los años que llevo en el Evangelio, con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Cuando empezamos a pensar así, estamos ya dando el primer paso hacia el abismo. Estamos dando ya los primeros pasos para ser el siguiente en caer ante las tentaciones de Satanás. Y, ¿sabes? Es porque no nos tomamos en serio nuestra relación con el pecado, que debe ser poca, no, ninguna. Dice Pablo que todas estas cosas ni aún se nombren entre vosotros. No basta con quedarnos al borde del precipicio. Y llegamos ahí y miramos para abajo diciendo, jo, pobrecitos, pero yo estoy aquí, estoy a salvo. No basta con llegar a la frontera y no traspasarla. La invitación del apóstol es que te quedes todo lo lejos que puedas. Porque como dice escribiendo a los Gálatas, no sea que tú también seas tentado. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Primero habla de cometer pecados. Y fíjate, ahora llega más allá. Habla de hablar de ellos. Habla de pensar en ellos. Habla de fantasear con ellos. Habla incluso de bromear con ellos. Bueno, no sé vosotros, pero ¿quién no ha gastado alguna broma y ha contado algún chiste o se ha reído de una situación en la que había cosas de estas? Pues sin darnos cuenta estamos ya dando cabida y estamos dando entrada a cosas que empiezan a formar parte de nuestra vida, a lo que normalizamos y que algún día pueden desembocar en un problema en nuestras vidas. La advertencia es muy clara. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando el pecado se convierte en idolatría en tu vida, quiere decir que está ocupando todo tu espacio, un espacio que solo le corresponde a Dios. Y en estas condiciones, sería muy honesto que yo me preguntase a mí mismo si realmente yo soy un hijo de Dios. Sería muy pertinente que yo me preguntase si realmente he sido redimido por la sangre de Cristo. No somos hijos de Dios simplemente por venir a la iglesia. No somos hijos de Dios simplemente por orar, por leer la palabra. Ni siquiera somos hijos de Dios por llamarle Señor y orar. Somos hijos de Dios porque la obra de la redención de Cristo Jesús ha transformado nuestras vidas. Y como también dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La herencia del reino de Dios tiene también que ver con la recompensa que le espera al creyente en base a su fidelidad y que será juzgada en el tribunal de Cristo. Voy a leeros un versículo en 2 Corintios 5 y versículo 10. Un tema que muchas veces o desconocemos, o no hablamos lo suficiente de él, o no nos interesa hablar suficientemente de él o escuchar sobre esto, por lo que nos compromete. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos, y esto lo está diciendo Pablo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No nos olvidemos de esta cita en nuestra agenda personal, porque va a llegar un día que nos va a salir la alarma de Outlook y nos va a decir, ¡eh, Benjamín, hoy te toca! Hoy es tu caso el que se va a ver. Hoy es tu vida la que se va a analizar. Hoy vamos a ver y vamos a repasar y se va a juzgar lo que has hecho como hijo de Dios. En este tribunal no se juzga mi salvación, quiero dejarlo bien claro. Mi salvación ya está a salvo en Cristo Jesús y en los méritos que Él ha hecho en la cruz de Calvario. La salvación es algo que no se puede perder, pero sí puedo perder las recompensas y las coronas que Dios tiene preparadas para mí en base a mi fidelidad. Sí voy a tener que responder sobre cómo he gestionado los dones con los que Dios me ha dotado. Sí voy a tener que responder de por qué siendo luz me he empeñado en vivir en tinieblas. Sí voy a tener que responder sobre cómo he reflejado la luz a los demás. Sí voy a tener que responder por mi testimonio a los demás. Dice el versículo 8 de Efesios, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Quiero contaros una pequeña historia. Es una batallita de la mili. Ya sabéis que los que hemos hecho la mili somos muy pesados con el tema del servicio militar. Basta que alguien nos abra un poquito la puerta y ya aprovechamos y nos tienen que parar, ¿vale? Pero esto va a ser breve. Cuando yo hice el servicio militar, lo hice en un cuerpo donde la mayoría de las maniobras eran de noche. Tenían esa mala costumbre, de noche y en el monte. Salíamos casi todos los días y podíamos estar varias semanas fuera. Y sabes, cuando es de noche, es muy complicado dirigirte a un punto que te han indicado con la ayuda de un mapa. Básicamente porque no se ve nada. Y os podéis imaginar que en el monte no estáis las farolas, ni está todo alumbrado, ni hay caminos. Es muy complicado. Uno se da golpes, uno se cae una y otra vez. Y lo que es peor, uno corre el riesgo de perderse. Y eso es un riesgo bastante grave, según donde estés. Para nosotros era muy importante las noches que había luna llena y que estaba despejado. Porque, ¿sabes? La luz de la luna, una vez que te acostumbras a la oscuridad, la luz de la luna es como si fuera de día. Podías verlo todo. Podías hacer una travesía tranquila y llegar al punto que te habían indicado. Era fantástico ir así. Los días que estaba cubierto, que había poca luna, eran un desastre. Pero cuando había luz de la luna, y como sabéis, la luz no tiene luz propia, proyecta la luz del sol, pues uno encontraba el camino y no se caía, no se hería, no se perdía. Hermanos, en esta sociedad el mundo vive en una completa oscuridad espiritual. Vive totalmente perdida. Vive incapaz de encontrar el camino y no hace más que caerse y lastimarse. Pero hoy está la iglesia del Señor, reflejando la luz del mundo que es Cristo, alumbrando y exponiendo los actos que son contrarios a la voluntad de Dios y ayudándoles a entender que aún hay esperanza en Cristo Jesús. No importa su pasado. No importa lo grave que haya sido su vida de desobediencia a Dios. La luz de Cristo todavía puede alumbrar la vida de las personas que no actúan conforme a su voluntad. Ahora somos luz en el Señor. Y una vez que Cristo ha ascendido al cielo, somos los responsables de que esa luz sea reflejada a los demás. pero es bueno que yo piense en si mi condición de ser luz en el Señor se corresponde con lo que hablo, se corresponde con lo que pienso a veces, se corresponde con lo que deseo a veces, se corresponde con lo que hago a veces. Dice Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor. Es necesario que continuamente estemos preocupados por lo que es agradable a Dios. Es necesario que actuemos como luz en el Señor, conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces los creyentes que llevamos muchos años en el Evangelio tenemos la tentación de pensar que ya lo sabemos todo. Casi le indicamos al Señor que se encargue de los más recientes, porque nosotros ya estamos encaminados en esto de la Iglesia. Pero tenemos la necesidad de acudir constantemente a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, para que nos ayude a comprobar lo que es agradable al Señor en mi vida. Necesito estar filtrando mi vida a través del Señor, para que en ese filtro quede recogido aquello que no es agradable a la voluntad de Dios, para poderlo sacar de mi vida. Necesitamos ser espejos limpios, porque un espejo sucio, un espejo empañado, no refleja igual la luz de Dios. El texto termina con el versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Y te alumbrará Cristo. Bueno, sobre este versículo hay cierta controversia. Unos dicen que Pablo está usando unos textos de Isaías, como por ejemplo el capítulo 60. Hay otra corriente que dice que, bueno, más bien esto debía de ser un himno que había en la iglesia primitiva y es lo que está usando. Y por supuesto, siempre que hay dos opiniones, sale una tercera que dice, bueno, sí, es un himno, pero que está basado en Isaías 60. ¿Vale? Para que no haya problema. Eso no es lo importante ahora. Lo importante es lo que refleja estas palabras. Y lo que refleja estas palabras es la oportunidad de brillar. Es la oportunidad de despertarnos, de no darnos por vencidos. De no continuar durmiendo sin hacer lo que Dios espera de ti. Y lo que Dios espera de mí. Mira, Satanás va a tratar de convencerte de que ya es tarde para ti, que ya no hay nada que hacer contigo, que es mejor que continúes así, porque tu vida ha sido tan dura y tan fea que esto ya no lo remedia nadie. Tus pecados están tan arraigados y tus debilidades son tan grandes que contigo ya no hay nada que hacer. Quiero decirte algo. ¿Te acuerdas del teniente japonés del que hablábamos al principio de la predicación? 30 años perdidos. 30 años desperdiciados. Pero ¿sabes una cosa? Al final de esos 30 años, este teniente, el teniente Onoda, aprovechó la oportunidad que se le presentó y salió de su vida anterior. Dejó de ser soldado, dejó de vivir y de comer de la miseria que se encontraba, dejó de tener enemigos y de ser enemigo de otros, y comenzó una nueva vida que finalizó en el año 2014 a los 91 años de edad. Esta persona, a pesar de haber perdido tanto, supo aprovechar la oportunidad que se le brindó para empezar de nuevo. Si estás en esta situación, Dios te está brindando hoy a través de su palabra la oportunidad de comportarte como luz en el Señor. Él te da la oportunidad de llevar una vida en la que puedes brillar de nuevo, en vez de ser una preocupación para tu familia o un motivo de tristeza para otros que te ven. Él te da la oportunidad de nuevo de perdonar tus pecados, de limpiar tu vida. Porque, ¿sabes? La sangre de Cristo es más que suficiente. Tan solo tienes que tomar una decisión. La pelota está en tu tejado. Y de ti depende hoy, aquí, ahora, que decidas. Sí, Señor. Quiero dejar de vivir en la selva de la oscuridad del pecado. Quiero dejar de arrastrar mi vida. Quiero dejar de cargar con esta mochila que no soporto de pecado en mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para tu gloria. Quiero servir en lo que tú me encomiendes. Quiero sentirme cada día satisfecho, sabiendo que mi Señor y Salvador me ve como una ofrenda agradable. Me ve como alguien que se implica en sus caminos, que se implica en su obra. Despiértate. Levántate. Y te alumbrará la luz de Cristo.